things I don't. Hey, hey, think about what you're trying to do to me. Think that you might go let you be free. You need me. Dígame, don Juan, ¿a dónde va usted con su rabo delantero entre las piernas? Pende ese rabo inútilmente y es ahora simple adorno aquello que fue firme desafío y descarado orgullo. Jamás pensé que anduviera usted en cueros, expuesto con su apéndice marchito al melancólico delirio de la vergüenza pública. Y es en verdad vergüenza lo que arrastra, don Juan. O es la carga de pecados indecibles, deliciosos, que no gozó nunca del todo, porque hundido en uno ya estaba pensando en el otro. ¿De dónde viene, don Juan? ¿Del misérrimo lecho de la muerte? ¿No estuvo siempre en sus afanes de conquista más hundido en la muerte que en la vida? ¿Qué le queda, don Juan? ¿Ya no lo acompaña ni su sombra? ¿Vive ya no más de goces muertos? Los goces gozados nunca fueron, confiese, goces completos. Y dígame, a las amenazas con los tormentos del infierno, usted, que ya es un mito, ¿de qué modo sigue respondiendo? Cuentos, poesía y blues. We kind of like to do things nice and easy. But somehow, we never, ever seem to do nothing completely nice and easy. You know why? Huh? You know why? Because we like to do it. I said we like to do it. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. Working for the man and the night and day. I never poesía y blues. Invertir también es dar vuelta. Ante la confusión, unificar el lenguaje. Qué piel, Gabriela, y te vas. La puerta del edificio sale para seguirte. La mañana la impacta. Qué rico aire. ¿Querés venir o querés que voy, verdad? Que me da igual. La calle está infernal. Mi corazón de piel se para si te ve. Sabes de mí, yo no sé quién soy. Decís buen día, alcánzame un vaso. La sed y esta canción se apagarán. Es duro que te digan la verdad, pero más duro es que no te la digan. Por eso siempre la verdad, aunque no la entiendas, aunque no estés de acuerdo. Si querés honrarme, la verdad. Inconscientemente vamos por un camino. Y conscientemente nos ponemos a buscar otro camino, en vez de hacer consciente el camino por el que vamos. Qué loco, ¿eh? Antes pedimos que se vayan. Antes pedimos justicia. Ahora pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? ¿Piedad? Usa tu odio para el bien común. Poné tu odio al servicio del bien común. Thank you.

en la proximidad de los milagros, circuidas de coros de vírgenes bebidas y asesinos dichosos, tan arriesgadas, tan audaces, pringando de dulces cremas los tocadores, cachando, curioseando. ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas abroqueladas por los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos, salpicando, chorreando la felonía de la vida, tan nauseabunda, tan errática? Antigua canción que casi nadie ya recuerda, dice que no hay amor si no tienes quien te quiera. Humo de fuego y besos, lluvia de sentimientos, todo está girando alrededor. Silbando esa canción, espero sentada en la escalera al mago que el amor haga salir de su chistera. Hay diamantes en mis dedos y perlas en mi cuello, pero miro a mi alrededor. Sobre mi mesa un silencioso adiós, como el de un reloj de arena. Caminas por mis sueños, pero cuando despierto siempre busco a mi alrededor y no te veo. Na, na, na, te fuiste lejos. Lejos, na, na, ahora estás lejos, lejos, na, na, lejos, lejos, na, na, lejos, lejos. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito.